Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a murua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Una semana más, aquí estamos, como todos los viernes hasta ahora, esto es Sin Acritud. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Hoy comenzaremos el programa con una entrevista a la banda catalana Els Catarres, que estarán aquí el próximo día 15. Y luego, al hilo de la manifestación que el próximo día 24 tendrá lugar en Algorta sobre la violencia sexual contra la infancia, hablaremos con una persona que sabe de ello y nos dará unas cuantas claves para poder entenderlo. Y sin más, con este bonito tema de Aute interpretado por Rosa León, empezamos. Qué fría es la cera, un beso de nadie y nada más, apenas nada más. De piedra parecen cansarse. Y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más. Y nada más. Apenas nada más. I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born. Ens vam jurar que mai no seríem vençuts, portats per l'arrogància pròpia de la joventut. Volíem tornar a escriure les normes del joc, el guió d'una pel·lícula amb el desenllaç més dolç. Del primer petó, el primer final, aprenem del que ens fa mal per ser cançó que ara em parla de tu. Del primer missatge d'aquell 23 de juny. Bevíem i parlàvem a sota el portal. Algun sopar romàntic al xauarma del Raval. Teníem tant a prendre i ens veiem els forts. Com les nits de bronca que acabàvem fent l'amor. Vam veure la distància creixent entre els dos. Posant a la balança tot el pes dels nostres cors. Del primer petó. Aprenem del que ens fa mal per ser millor. Bueno, y esto que acaba de sonar es del último disco de Els Catarres. Esta banda catalana la vamos a tener por aquí cerca, más concretamente en el Café Antioquia, el próximo día 15. Y bueno, pues tenemos al otro lado a una de las integrantes de la banda. Ella es Roser. Opa. Hola, ¿qué tal? Bueno, y ¿quién es? ¿Quiénes sois la banda? Yo he visto en fotos, hay una banda al uso, 7-8 personas, pero verdaderamente no funcionáis, no sois ese formato, ¿no? Sí, normalmente sí, vamos ya siempre con banda, al principio sí, del proyecto, a finales de 2010 sí que empezamos solo siendo tres, pero ya a lo largo de las giras hemos ampliado la banda y ahora ya somos 7 personas, que ya vamos siempre de gira, todas las siete personas y siempre en el mismo formato. No sé si me has oído. ¿Cuándo surge esto? ¿Cómo? Perdón, es que no te he oído. ¿Cuándo surge? ¿Hace cuántos años lleváis ya con ello? Pues llevamos desde el 2010, empezamos la banda y era, bueno, nos reunimos Joan, Eric y yo, que somos prácticamente del mismo pueblo, bueno, yo soy del pueblo de al lado, pero está a 2 minutos, y montamos la banda, que era una banda solo de 3 personas, con todos los instrumentos acústicos para que con un coche ya nos pusiéramos en marcha y que fuera muy fácil toda la contratación, tocar, decidir las cosas, ¿no? Porque hay veces que en los grupos más grandes es muy difícil ponerte de acuerdo y todo esto, ¿no? Y también nos permite tocar en sitios pequeños, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, y empezamos a hacer unos cuantos conciertos en bares y en lugares así pequeñitos, y enseguida ya sacamos un single que fue una canción que se llama Jennifer, y a partir de aquí esta canción se hizo muy viral. Ya de un día para otro ya empezamos a tocar en lugares más grandes y tuvimos que dejar nuestros trabajos y dedicarnos plenamente a esto porque ya no teníamos tiempo de dedicarnos a nada más, o sea que hemos tenido mucha suerte, la verdad. Bueno, tú dices que se hizo viral, estamos hablando de más de 1 millón de visualizaciones en un verano. Sí, sí, sí, sorprendentemente nos pasó esto porque tampoco nos conocía nadie y esto de un día para otro, pues la canción empezaba a correr por las redes sociales y tuvo mucho éxito y nada, es que aquel verano creo que hicimos 100 conciertos o así, o sea que estábamos muy reventados, pero bueno, seguimos trabajando mucho y ya ampliamos la banda al verano siguiente y ya desde allí pues hemos trabajado sin parar durante 6 años y este año pasado sí que nos hemos tomado un poco de vacaciones y de mirar en perspectiva un poco todo lo que habíamos hecho para coger energías nuevas y sacar este disco que hemos presentado ahora en marzo. Bueno, 6 años y 5 discos. 4 discos. Hay un disco que es un EP, que sí, se llama un quinto, pero solo tiene 2 canciones, que son 4 discos completos, más que 2 EP. Bueno, ¿estos discos habéis editado con qué discográfica? Pues el primero está con la discográfica Dismedi y los otros tres están en Música Global. Bueno, es curioso porque a la hora de elegir una discográfica le ponéis una condición muy seria, ¿no? Sí, la verdad es que la ponemos muy seria porque desde el principio hemos creído que nuestra música tenía que ser gratis en todas las plataformas y en todos los sitios y, bueno, en todas las plataformas no, porque sí que hay iTunes que puedes comprar la música si te gusta, pero sí que en todos sitios, si entres en nuestra página web, por ejemplo, allí tienes todos los discos en lasguitarras.cat, puedes descargarte toda nuestra discografía y esta es nuestra filosofía porque creíamos que la cultura tiene que ser accesible a todo el mundo, aunque tengas muchos recursos, aunque no tengas ningún recurso económico, y nosotros lo creemos así. Esto no quiere decir que pensemos que las otras bandas que nos regalan su música lo estén haciendo mal, simplemente que nuestro proyecto nos cuadraba mucho así y desde un principio es la condición número uno que le pusimos a la discográfica, porque de hecho no queríamos estar en ninguna discográfica, pero al final sí que sucumbimos un poco porque el hecho de distribuir el disco en las tiendas y esto era un poco, se nos hacía un poco difícil de hacerlo nosotros mismos y al final pues firmamos por estas 2 discográficas, pero con esta cláusula muy clara desde el principio. Bueno, y el sábado que viene venís a Bilbao. ¿Qué va a ver la gente que se acerque? Aquí es que no es un nombre que suene nada el vuestro. ¿Qué va a ver la gente que se acerque al Café Anchoquia? Hemos venido muy poquito, pero sí que creo que tocamos el viernes día 15 a las 9:30 en el Café Anchoquia con Búhos. Vamos a estar aquí y bueno, nos hace muchísima ilusión porque sí que vinimos en Bilbao hace unos 4 años o 5 y estuvimos aquí en el mismo sitio y nos encantó, fue un concierto súper especial para nosotros, la gente nos recibió con los brazos abiertos y tenemos muchas ganas de repetir y nada, la gente se va a encontrar con un concierto muy festivo sobre todo y nuestras canciones, nuestras letras siempre son muy positivas y siempre intentan mirar la vida desde un prisma muy, muy positivo, ¿no? Aunque hayan baches en la vida o hayan problemas, siempre nos lo miramos con la parte que has aprendido de toda la historia, ¿no? Y esto la gente, no sé, aquí la gente lo agradece mucho porque es 1 hora y media de buen rollo y de estar conectado con un espíritu muy positivo en el concierto, ¿no? Entonces hay que ir con ganas de pasárselo bien, con una sonrisa puesta en la cara. Sí, si quieres sí, y si estás un poco triste seguramente también te vas a alegrar porque anima bastante. El grupo es un poco raro que lo diga yo, pero las canciones son muy optimistas siempre. Pues muchas gracias y a ver si nos vemos el día 15. Muy bien, allí os esperamos, muchas gracias. Bueno, abur. Abur. Guardo una foto de tots dos a l'estació de Casablanca, units per aquell cop de sort dels passatgers a la deriva. I van venir les nits en blanc, fum de Maria i te de menta, quan despertava la ciutat el sol portava el teu comiat. Potser en un altre lloc, en una altra vida, invocaré el teu nom, invocaré aquells dies, però avui un altre cos ocuparà el teu lloc i buscaré l'amor, la nostra sincronia. Música. i jo en un cotxe dels 80, la mitja lluna al damunt i el vell desert que ens abraçava. Feies ballar la teva veu entre els records d'una guitarra i vam voler guardar el moment per si demà ja érem uns altres. Potser en un altre lloc, potser en una altra vida, invocaré el teu nom, invocaré aquests dies, però avui un altre cos ocuparà el teu lloc i buscaré l'amor, la nostra sincronia. Pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Definitivo.

y no se cree los testimonios de las criaturas, ¿vale? Y esto es un problema porque es la única prueba que tenemos, ¿no? Otro problema a destacar, otra realidad importante, es la falta de formación absoluta de la mayoría de los profesionales que intervienen en estos procesos, ¿no? Porque la violencia sexual contra la infancia la abordamos profesionales de servicios sociales, de sistema educativo, de servicios de salud y, por supuesto, de judicatura. Si no tienes ni idea de en qué consiste esto, de la violencia sexual, difícilmente puedes proteger a la infancia, ¿no? Casi ninguna profesional, salvo pocas excepciones, tiene formación especializada. Quiero decir, si desconoces las dinámicas que se generan, los indicadores que te muestran el abuso o las graves consecuencias, difícilmente puedes intervenir y tomar una decisión acertada, ¿no? Y eso es importante a destacar, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de violencia sexual contra la infancia, tenemos que hablar de impunidad de los agresores, ¿no? Sus ofensivas contra las que denuncian y contra quienes protegen a la infancia son feroces. Y casi todos, salvo algunos porcentajes ínfimos, quedan absueltos de estos delitos. ¿Qué pasa cuando se destapa un caso así? Bien, cuando se destapa un caso pasa lo mismo, da igual quién sea el acusado y dónde se detecte, ¿no? Da igual que el acusado sea un sacerdote, un político o un padre de familia, da igual que el abuso detectado se cometa en una sacristía, en un centro de menores, en un colegio, etcétera, etcétera. O sea, las respuestas sociales y del entorno son clavadas, son un calco, es curioso esto, ¿no? Se niega siempre porque la noticia, hostia, cuando te dicen esta noticia lo primero es quedarte en estado de shock, te cuesta creerla, ¿no? Es difícil de asumir estas noticias porque son muy duras, pero aun cuando se demuestra que es cierto, se impone la negación. También se oculta, ¿no? Se tapa, no se informa, no se cuenta, no se nombra y se protege al denunciado, ¿vale? Se minimiza. Cuando no se consigue ocultar o negar, se minimiza. No quitan importancia a los hechos, ¿vale? Y si esto no sirve, también se tiende a desacreditar siempre y a culpar, ¿vale? Se cuestiona la credibilidad del testimonio de las nenas y de los nenes y se estigmatiza, ataca y acusa a quien denuncia, que normalmente suelen ser las madres protectoras, ¿vale? Otra de las estrategias es victimizar y glorificar al acusado. Esto pasa en todos los entornos, ¿vale? Se ensalzan los valores, la profesionalidad, la trayectoria, la dedicación. Es un poco lo que pasa con los asesinos de mujeres, que cuando salen a entrevistarles a los que dicen que era... Sí, saludaba por la escalera. Era un buen vecino, siempre saludaba, pues bueno, pues ocurre lo mismo, ¿no? Se habla de lo buena persona que es este acusado, ¿no? Y se silencia continuamente. Se evita que se difunda con chantajes, ataques, presiones y amenazas. Hay que tener en cuenta que lo mismo que las mujeres que denuncian a sus agresores están amenazadas de muerte y toda la sociedad sabe que estos agresores son capaces de cumplir sus amenazas, porque hay un montón de mujeres asesinadas, pues las madres que denuncian a padres por abuso sexual contra sus hijas también están amenazadas de muerte, ¿no? Y esto es algo que la sociedad tiene que empezar a entender. Y otra reacción es castigar, ¿vale? Es castigar a quien denuncie. Es despreciar, es expulsar, es estigmatizar. Antes, después y del proceso judicial. Es así todo el rato. Ya te digo, pasa lo mismo en sacerdotes que con padres de familia. Es curioso, ¿no? Y bueno, la sociedad frente a esto lo que hace es ponerse una venda en los ojos y decir que eso no existe, ¿no? Yo creo que son invenciones de los chiquis. Sí, yo creo que es un acto de autodefensa, ¿no? La sociedad no puede abordar este tema porque es súper duro, ¿no? Y nos cuesta enfrentar esta realidad porque la tendencia histórica ha sido negarlo, porque por porcentaje nos toca, porque estamos diciendo que una de cada cinco personas adultas hemos sufrido violencia sexual en la infancia. Entonces tú haces la cuenta cuando te juntas en un grupo familiar, de amigos o laboral, y una de cada cinco personas hemos sufrido violencia sexual, ¿no? El porcentaje nos toca, y nos toca muy cerca. Pero lo más importante es que la mayoría de los casos se suceden en el seno familiar, en las escuelas, en las iglesias, en los puntos de encuentro, precisamente en las instituciones que deberían ser protectoras de la infancia, ¿no? Y eso es lo que a la sociedad la deja un poco desvalida. Y también se oculta porque los abusadores están en todos los estamentos de poder y en todas las profesiones, ¿no? Y también lo ocultan y se protegen entre ellos, ¿no? Y creo que en general la sociedad sí que está preparada para asumir la violencia sexual ajena de esos desconocidos, pero los porcentajes y las estadísticas nos muestran que la mayoría de los abusos sexuales contra la infancia, entre al menos el 70 y el 85% de las agresiones, son cometidas por personas que conoce, que la criatura conoce, ¿no? Precisamente del entorno intrafamiliar, y la figura paternal es la figura principal, ¿no? Sí, lo que está claro es que tú no dejas a tu peque en manos de cualquiera, ¿no? Eso es. Lo dejas con alguien cercano. Y de confianza. Y de confianza. ¿Qué es lo que le lleva a un padre a abusar de un menor? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo hacen? Sí, es la pregunta que mucha gente nos hace siempre que sacamos este tema, ¿no? Pero no podemos responder a eso. Es como, ¿por qué los violadores violan, no? Pues es un acto de dominio, de control, no es un acto de deseo irrefrenable, ¿no? Es dominio, control y dominación, es un acto jerárquico, es una desigualdad manifiesta de poder, ¿no? Y la respuesta es clara, ¿no? Los padres abusan de sus hijas porque pueden y porque quieren. O sea, quiero decir, porque pueden, por su superioridad física, jerárquica, emocional, a través del poder, pero sobre todo no suelen utilizar violencia física, ¿no? Lo hacen a través del engaño y la manipulación. Y porque quieren, porque todo acto de abuso tiene una decisión previa. Es así de simple. ¿Existe un perfil de abusador? Vamos por la calle, vemos a alguien y podríamos decir, hostias, parece un abusador. Pues no, no existe un perfil concreto. De hecho, existen tantos perfiles como pederastas, ¿no? ¿Y el pederasta perfecto? Pues sí, yo de hecho digo que todos lo son, porque como la sociedad no cree en su existencia, toda la sociedad entera piensa que no existen, pues pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Los pederastas son auténticos camaleones, ¿vale? Son capaces de engañar a todas las personas de su entorno. Quiero decir, si son capaces de engañar, por ejemplo, a su compañera, a su mujer, a su novia, y es capaz de abusar a su criatura en su entorno familiar, en su propio hogar, sin que la compañera se entere y sepa nada, yo creo que es capaz de engañar a cualquier amigo, a cualquier compañero de trabajo y a todas las instituciones y entornos sociales en los que se mueva. Son auténticos camaleones, son profesionales de la mentira y el engaño, y eso es así, ¿no? Y si ocurriera que de forma excepcional alguno fuera detectado, la realidad es que no va a ser juzgado ni condenado, ¿no? Y el pederasta perfecto son todos, como digo, es ese profe entregado, es el cura generoso, el psicólogo cercano, el tío divertido, pero sobre todo el pederasta perfecto es el padre de familia, ¿vale? Ese es el pederasta perfecto porque es el más impune y del que la gente menos se puede creer que es capaz de hacer esto, ¿no? ¿Tan impunes se sienten los pederastas? Pues sí, se sienten impunes porque cuentan con líneas de defensa muy efectivas. Vivimos una sociedad patriarcal y evidentemente el entorno judicial no se libra de estos valores patriarcales y de la dominación del paterfamilias, ¿no? Se sienten impunes porque cuentan con líneas de defensa muy efectivas, con organizaciones y redes que les protegen y que les apoyan, con equipos especializados de defensa y con argumentos estándar como la falsa denuncia, que no es verdad, y como el falso síndrome de alienación parental para castigar a quien les denuncie. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué es el famoso síndrome de alienación parental? Bueno, pues es una gran mentira que se inventa hace ya casi, creo que son 30 años, un psiquiatra pederasta, defensor de pederastas, y precisamente se inventa él una gran teoría para negar la violencia sexual en los juzgados, ¿vale? Este señor tiene, bueno, pues bastante poder, tiene su propia editorial, él mismo se edita los libros y se los publica, ¿no? Este síndrome, que está prohibido, por cierto, porque no está reconocido ni por el Ministerio de Igualdad ni por la Asociación de Psiquiatría, está rechazado por la OMS porque no tiene ninguna base científica, defiende que las madres lavan el cerebro de los hijos para posicionarles contra sus papás. Quiero decir, cuando una niña o un niño dice o cuenta que su papá le ha hecho tal o cual cosa, con este síndrome, los defensores de pederastas lo que dicen es que no, que el niño está mintiendo porque la madre le obliga a mentir de alguna manera, ¿no? Esto está prohibido, ¿vale? Y ahora en los juzgados la palabra síndrome de alienación parental está prohibida también, pero esa idea de madre manipuladora... Sí, sigue. La palabra está prohibida, pero el espíritu prevalece, ¿no? El testigo es. Y es uno de los principales motivos para el archivo de todas las denuncias y para la absolución de los acusados. Es terrible. Incluso hay mujeres que han perdido la custodia de sus criaturas gracias a estas falsas teorías, ¿no? Y hay un montón de teoría, hay un montón de libros en base a este falso síndrome, como si fuera realidad, y se sigue aplicando y abordando desde todos los ámbitos profesionales. Es súper terrible, pero se aplica a todas las mujeres que denuncian. Me imagino que otra de las cosas recurrentes en este tipo de casos será decir que es un invento de la criatura, que es mentira, que... Sí, eso es, ¿no? Es verdad que la palabra de las chiquis y de los chiquis es la única prueba en un juzgado muchas veces, ¿no? Pero no se ponen los medios para escucharles y cuando hablan, cuando consiguen que las nenas hablen, no se les cree, ¿vale? Es curioso porque hasta el Tribunal Supremo hace 2 años nos ha publicado que existe consenso científico sobre la veracidad de los testimonios de las chiquis en casos de violencia sexual. Pero da igual, ¿no? Se sigue diciendo que fantasean, se lo inventan, se confunden, exageran o malinterpretan, ¿no? Se sigue diciendo que mienten obligados por sus madres, ¿vale? Pero es verdad que las chiquis y los chiques no mienten en casos de abusos sexuales. Es imposible que mientan sobre hechos que no están en su campo de experiencia. Es imposible. De hecho, son más propensos a negar hechos traumáticos que han sufrido que a contar cosas que no han ocurrido, ¿vale? Es curioso porque también hay jueces y juezas que dicen que si las niñas no hablan, no ha habido abuso, ¿no? Pero las profesionales que controlan mucho de esto nos dicen que pocas veces las nenas y los nenes hablan en sede judicial. Un juzgado es desagradable para nosotras que somos personas adultas, ¿no? Pues imagínate para unas criaturas, ¿no? Es un entorno extremadamente hostil, donde, ¿no? Encima hay una persona que no conoces de nada que te hace preguntas a las que tú no quieres contestar, porque te está preguntando por cosas íntimas, sobre tu cuerpo, sobre una persona con la que tienes relación y quieres mucho. En fin, es súper, súper violento, ¿no? Y hace falta un trato específico para las criaturas que hoy en día no se da, ¿no? No existen profesionales especializados para tratar con dignidad a estas personas chiquitinas, ¿no? Es verdad que la infancia no habla como un juez o una jueza le gustaría, pero nos hablan, nos cuentan con otros lenguajes, nos cuentan con posiciones, con movimientos, con expresión no verbal, con dibujos y con silencios, ¿no? Pero la gente no está preparada, los profesionales no están preparados para detectar. Igual una de las claves sería buscar gente en la judicatura que verdaderamente entienda cómo piensan los niños, ¿no? Sí, sería interesante exigir formación específica a todos los profesionales que intervienen. Quiero decir, igual además de juez tienes que ser pedagogo. Eso es, porque si tú, es como, no sé, ¿no? A mí no me puedes poner en un tribunal de cocina si no tengo ni idea de cocinar, ¿no? Muy juez que seas. Por muy jueza que sea, ¿no? Creo que... Y la infancia no miente sobre esto, ¿no? En realidad los abusadores sí, ¿no? La infancia se le pilla las mentiras enseguida. Si mienten, no pueden mantener una mentira. Los que mienten son los abusadores. Y creerles es la principal paso para su sanación, ¿no? Otra cosa también muy recurrente suele ser que la madre es una manipuladora. Sí. Y verdaderamente, yo a tirarse toda la vida de juzgaos por el bienestar de tu criatura, no le veo mucho fin. ¿Qué beneficio puede obtener una madre denunciando esto? Sí, bueno, eso de que las madres son manipuladoras, yo creo que, bueno, pues es un mito patriarcal, ¿no? De que las mujeres somos mentirosas, perversas y manipuladoras, pues esos son mitos patriarcales que se sostienen a día de hoy, ¿no? Y si las mujeres, las madres protectoras, que son pocas, ¿eh? A ver, cuando cuando cualquier madre detecta y le llega la información de que su cría o su cría está siendo abusado, la mayoría de las madres no reaccionan, no pueden hacer frente a esa realidad porque es terrible. Hay muy pocas madres que deciden proteger a sus criaturas y denunciar, la mayoría no pueden, esto la sociedad tiene que entenderlo, ¿no? Pero son la excepción estas madres que denuncian y protegen a sus criaturas, son la excepción en esta regla de silencio patriarca, ¿no? ¿Por qué digo que no tiene ningún beneficio? Porque acaban emocionalmente destrozadas, ¿no? ¿Cómo encajas la noticia de que tu marido, compañero, novio, padre de tus criaturas y la persona con la que has decidido hacer un proyecto de vida está violando a tu criatura? ¿Qué madre puede sostener esto sin quebrarse, ¿no? Pues supongo que hablando con ellas te cuentan, ¿no? De sus sentimientos de culpa, de responsabilidad, sienten que han fallado como mujeres y como madres. Esto es muy curioso, ¿no? Ahí me imagino que el qué he hecho mal estará, sí, muy presente. Sí, todo el rato. Es súper duro para ellas, ¿no? Y la gente esto no se lo plantea si no se lo cuenta. Es importante. Luego también económicamente arruinadas. La gente habla de beneficios y decir, acaban arruinadas. ¿Por qué? Porque normalmente la fiscalía nunca se suele pronunciar en los casos de violencia sexual a la infancia y son las madres las que tienen que asumir el papel de acusación particular, ¿no? Y todos los costes. Y si el acusado queda absuelto, cosa que estamos diciendo que sucede al menos en el 99% de los casos que llegan a juicio, las madres se tienen que hacer cargo de todos los costes del proceso y de la defensa del acusado. Es súper terrible, ¿no? Las madres están amenazadas de muerte, la mayoría de ellas, ¿vale? Sabemos lo que los agresores son capaces de hacer y esto es lo que la sociedad tiene que entender también. acaban legalmente acosadas, ¿vale? Son denunciadas, encausadas, multadas, juzgadas y muy probablemente condenadas, ¿no? Se enfrentan a incluso a perder la custodia de sus criaturas, ¿no? Y acaban devastadas porque la justicia nunca está de la parte de la infancia ni de las madres protectoras, así que normalmente muchas de ellas pierden la custodia por negarse a entregar sus hijos al padre abusador como pide la justicia, ¿no? Así que alguien me explique qué beneficio adquiere una madre cuando denuncia a un padre por abuso sexual. Absolutamente ninguno, es terrible, ¿no? ¿En todo esto la justicia ya tiene en cuenta el bienestar de esos niños y niñas? Bueno, el bien superior del menor es un término muy utilizado, pero muy poco tenido en cuenta, ¿no? De hecho, el interés superior del menor siempre queda supeditado a los supuestos derechos del denunciado padre, ¿no? Quiero decir, cuando se juzga un caso, la atención siempre se pone en las consecuencias que la denuncia puede tener sobre el acusado, ¿no? Sobre su honor, su futuro, su prestigio, y nunca se mide las consecuencias que tienen las criaturas, que son terribles, ¿no? Sobre todo si no se las cree, ¿no? Nos dicen los profesionales que saben mucho de esto que la aplicación del interés superior del menor supone que ante cualquier sospecha o duda tiene que prevalecer la protección. Hay que separar a las criaturas de su padre, pero esto no se cumple, ¿vale? Es imprescindible darles credibilidad, es imprescindible defenderles y esto no está ocurriendo, ¿vale? Hay que negarse a las peticiones de contacto que suelen poner las defensas de los acusados en sede penal, en las peticiones que ponen los juzgados de familia para custodias, para visitas, para contacto directo. La primera pauta para que sanen es romper el contacto con su abusador y esto no se está teniendo en cuenta porque, de hecho, cuando se absuelve a cualquier pederasta, a cualquier padre abusador, aun teniendo pruebas, porque de hecho se presentan pruebas muchas veces, informes profesionales y no se tienen en cuenta y se les absuelve a casi todos, menos al 1%, se entrega a los críos a su padre abusador y esto es terrible, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer como personas, como sociedad, para acabar con esta impunidad? Pues hay que dejar de mirar para otro lado, hay que dejar de negarlo y hay que empezar a oír, a escuchar y a hablar y a contar de esto, ¿no? Porque estamos diciendo que una de cada cuatro nenas y uno de cada cuatro, de cada siete nenes están siendo, han sido o van a ser abusados antes de cumplir los 13 años. Esto es terrible, esto es una realidad terrible, ¿no? Entonces hay que acabar con la impunidad y lo primero es creer a las víctimas y es apoyar a las madres que les defienden, ¿vale? Institucionalmente deberíamos exigir que las madres protectoras fueran consideradas como víctimas también del delito y tuvieran apoyo legal e institucional en vez de ser acusadas y maltratadas en los procesos. Esto es muy importante. La infancia es víctima de abuso sexual y de violencia sexual y después es víctima del sistema patriarcal y esto no puede ser. No puede ser que el interés superior del menor quede supeditado a la ideología de quienes legislan, porque sí que hay leyes que protegen a la infancia, pero esas leyes quedan supeditadas a la interpretación que quienes aplican las leyes hacen de ellas, ¿no? Y esto no puede ser. Proteger a la infancia es un deber de obligado cumplimiento y nos corresponde luchar contra la impunidad. El primer paso es creerles, es apoyarlas, es acompañar a las madres protectoras y es cortar cualquier contacto con la figura abusadora, ¿no? Esto es lo más importante. Y a todas esas personas que siguen dando cobertura a pederastas, les diría que cómo pueden tener la certeza plena de que no son capaces de hacer lo que estamos diciendo que hacen, ¿no? Porque si no tienes la certeza plena, ante la mínima sospecha, la prioridad son las criaturas y no los denunciados, y eso es importante. Y, jo, no quiero acabar esto sin mandar desde aquí un abrazo a todas esas madres de hierro que sostienen y que resisten contra las injusticias de todas las instituciones que debieran proteger a ellas y a sus criaturas, ¿no? Bueno, pues esperamos que esta charlita haya servido para aclarar un poco el tema y seguiremos en contacto, me parece una cosa muy importante. Sí, agradecer al movimiento feminista también esta convocatoria tan importante para el 24 de junio a la 1:30 en Algorta, en la plaza de Telleche. Ahí os esperamos, gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberte acercado y volveremos a hablar. Es que ricasco, Peña. Herriro itzuliko balitz iragan denbora rotza berdin kontsuminezake bainila gozo artean itxaso urrun batetan irudimena galdurik uda berriko euritan larrosak pizten ikusiz osaba komertzianterik ez nuen izan abanan bian horik etzegoen bizi nintzen etxe hartan neskatzen puntila finak udako arratsaldetan errosarillo santua neguko gela hotzetan ezpainek gordetzen dute ezpain bustien gustoa desiozko tzikaran etxipenaren tamale gauak zelatan dakusa kontzientzia bilutsik badoa zordu geldiak gogorapenen hegalez jaio ginen bizidera ez dugu ez erreskatzen itxasontzia asti kaiatik ari daurruntzen antillak zintzilik daude argazkien paretetan karta bat idatziko dut norbaitek erantzun dezan. Etxetan algarak entzuten ziren abanako putetxetan abaniko dun mulatak gauari aize egiten musiken aiden agiek odola erretzen zuten jaio ginen bizigera ez dugu ez erreskatzen itxasontzia astiro kaiatik ari daurruntzen antillak zintzilik daude argazkien paretetan karta bat idatziko du norbaitek erantzun dezan jaio ginen bizigera ez dugu ez erreskatzen itxasontzia astiro kaiatik ari daurruntzen antillak zintzilik daude argazkien paretetan karta bat idatziko dut norbaitek erantzun dezan.